lunes a viernes de 5 a 6. No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Valverde. Comienza la de las tres categorías, Fórmula Renault sin puntos, pero actividad al fin, Fiat-Linea competición y el final de la finalísima, ¿no? El TC2000 con Pernía al tope del marcador en el campeonato, le sigue Wagner y Matías Rossi. Entre los tres dirimen la temporada 2011. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificaciones subveniales, diésel y nasteros. En Avenida 137, 530 y 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660 asterisco. La última fecha de la categoría APACAR en el cierre de temporada, también de la última fecha del karting de tierra lógica, cerrando el campeonato 2011. También tenemos algunas noticias internacionales, vamos a estar hablando en el programa de hoy. Fletes de BS Cara General y es habilitado para todo el país, de Diego Cerito. Seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394 y de 705 asterisco 2389. Miguel Ángel Pérez, hoy en el piso, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, se define. Entre 6, entre 43 y 18. Presini Automotores de Gustavo Ariel Presini. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes en Chequet. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados, teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, escapes pipa, enganches, caños, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escapes Pipa en 32 y 122. Y los años pasan, ¿viste? De a poquito, no, los, la experiencia es un peine que te da, que te dan cuando te quedas pelado. Dicen, bueno, tenemos experiencia. Yo no tengo más pelo, pero tengo experiencia. Ahora, tenemos un semillero de chicos acá. Tenemos un semillero de chicos. Vení, Jorge, vení. Como que los genoveses y un pibe. Que es un chico que recién empieza, Angelito Genovesi. A ver si la audiencia sabe. Cuenta, ahí te va a dar cuenta la magia de la radio. Tenés que escuchar las voces, eso, ¿no? Tenés que escuchar la radio y las voces, y ahí podés. Ahí pueden sacar un promedio de cada una de las personas y arma el promedio, bueno, general. ¿Y a quiénes sumamos? ¿A los que estamos acá en el piso? A los chicos de producción. A los chicos de la producción no están las voces. A gusto. De karting en pista, Merlocat Racing Trajectory y Seriedad. En 62, esquina 123, teléfono 425-3733. En sentido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Comprobalo en sentido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención. En 19525, teléfono 423-6189. Arranquemos con el karting. A ver, Augusto, ¿qué tenemos de karting? Una cortita. Entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. ¿Vamos con TC2000? Ayer me equivoqué. ¿En qué? En el puntaje, en el campeonato del TC2000. Ajá. Pero está... 612, teléfono 424-4296, en el autódromo Roberto Mouras. Augusto, ¿qué tenemos de karting? Bueno, lo decíamos al principio del programa, vamos a hablar de la actividad del fin de semana, la APACAR que... va a cerrar la temporada este fin de semana en el kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Vita. Se va a terminar el año para la categoría de asfalto que creció mucho. Estación de servicio de Las Palmeras, carga GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio de Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Fortes por alquiler de autos para DC Mouras, DC Pista Mouras y Zonales. Llámalo Leo al 15-41-14-545, a la Fortaleza al 456-4090. Bulnera Catedral con toda la línea intraudio de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contador y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas. Sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad mecánica e inyección. Dos policías por cada piloto en la competencia de San Pablo para este fin de semana. Así que máxima seguridad para la competencia de la Fórmula 1 en San Pablo, donde, recordamos otra vez, se define el subcampeonato. Más patrullas. Sí, señor. Más mucho operativo seguridad. Y va a servir de experiencia porque en el 2014 Campeonato Mundial de Fútbol. Prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto, móvil gas, 13527, teléfono 482-9503. Bueno, y el fin de semana hay TC Platense y uno que va a estar atendiendo autos en la categoría es Hernán Colás, y ya lo saludamos. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, un saludo para vos, para toda la audiencia. Acá estamos trabajando, preparando todo para el fin de semana. Bueno, ¿vas a estar con el Tano Marcelino y alguno más, Hernán, el fin de semana? No, ayer, mirá, se cayó Miguel Lamico, pues bueno, por suerte para la última fecha, que es la del 11, ¿no? Hernán, vos habías manifestado ya en otra oportunidad la intención del año que viene de dejar de trabajar atendiendo en el autódromo a los distintos pilotos. ¿La idea sigue en pie? Sí, igual. Hernán, bien dijiste recién, vas a ir entonces solamente con el Tano Marcelino. Esa Chevy anda muy bien, pero tiene altos y bajos durante la competencia. ¿Han encontrado el porqué de eso? Sí, tenemos unos problemas bastante grandes en lo que es la parte de los cilindros. O sea, tenemos unos problemas bastante grandes, la mayoría por el tema de los elementos que estamos consiguiendo. O sea, no te olvides que nosotros somos un aro que usa un chorrole de calle. Entonces, bueno, cuando uno empieza a exigir a cierto régimen y con temperatura, empieza a complicarse bastante. Y sí, encontramos un problemita bastante grande, digamos, en los cilindros, y bueno, que eso, producto de eso, hace que el auto el viernes funcione bárbaro, en la clasificación también, y bueno, después, a medida que pasaban las vueltas, íbamos perdiendo rendimiento. Exacto. Así que, bueno, a raíz de eso, tuvimos 3 días en el banco, dándole al motor como loco, y bueno, creo que logramos solucionar el problema y vamos a tener un buen auto este fin de semana. Trabajando full, digamos, para que no pierda el rendimiento, porque es lo que veíamos nosotros, como lo veías vos, que sos el preparador, ¿no es cierto? Arrancaba muy bien el auto y con el correr de las horas, ¿no es cierto?, caía un poquito la potencia. Te saco un poquito del TC Platense. Me he enterado que también estás incursionando en armar motores para rally, zonales. Un motor, un muchacho está más loco que nosotros, bueno, quiere un motor para un Jeep, un compromiso, un amigo de Mauro y mío, y bueno, y le armamos un motor y fuimos al banco a probarlo, como para entregárselo. El Jeep se está armando en la costa, y bueno, para que no llegue allí y se encuentre con nada raro, así que lo pusimos ahí con Laguna y estuvimos probándolo, así que ya la semana que viene sale para la costa. Bueno, Hernán, compartimos el fin de semana, nos vemos allá en el autódromo Roberto Mouras. Bueno, eso, muchas gracias por llamar y un saludo para todos y gracias por la invitación. Ahí está, Hernán Colás. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños, deliveries al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas, 54 entre 10 y 11, número 756. Tafirol, apoyando a su piloto Sergio Traffic en el GT2000 y en el TC Mouras. Compartiendo la información de Fórmula 1 Internacional con Miki, le comentamos, Miguel, a la audiencia, cómo le van a pagar a Kimi Raikkonen cuando ingrese al equipo Williams. Y la forma que le van a pagar es con acciones, va a ser accionista de este equipo Williams de la Fórmula 1 Internacional. Si todo va bien, y para adelante, Williams es reconocido desde hace muchísimos años en la Fórmula 1 Internacional. Así que bueno, es una manera de pagarle a Kimi Raikkonen, que vuelve a la Fórmula 1, el año que viene en la máxima internacional. Y hablando de la Fórmula 1 Internacional, después de Wanda le cuento qué pasa con Rubinho Barrichello, que alguien le aconsejó que se retire. Y hay cachinga con Felipe Massa, sí, señor. Le dan este año y punto. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, en 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6356. Bueno, les decía, Felipe Massa le aconsejó que si la temporada que viene tiene que buscarse publicidad para correr en Williams, a Rubén Barrichello se retire. Directamente, que se retire dignamente, porque este año aportó, no, le cobró algo de 12 millones de dólares, si la memoria no me falla. El contrato, sí, el contrato. Sí, señor. Bueno, el año que viene tiene que arrimar alguna publicidad a la escudería para poder estar corriendo en Williams. Me parece que puede llegar a ser esta de Brasil la despedida, por lo menos de William, de Rubinho Barrichello. ¿Cuántos años tiene? Y Rubinho tiene cerca de 38 años, 37, 38 años. Vendemos que tenemos más mensajes, vamos. Problemas en los frenos de tu auto, visita a Paramac Frenos y Embriagues. Servicio para autos, motos e industria. Paramac Frenos y Embriagues en calle 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Sí, llamo por el concurso de la edad. Bueno, yo digo que es un promedio de 53, 57 años, pero bueno, hay un chico de 20, 21, así que será 185, dividido 4 y me da unos 48, 50 años cada uno. Soy Pablo, último número de documento, 185. Bueno, cerquita, cerquita. Estuvo cerca, estuvo cerca. Pero lo que nosotros queremos saber... Gracias, amigo. Sí, está dentro del concurso. Queremos saber el promedio de los que estamos sentados en la mesa acá, que no es televisión esto, pero les cuento. Está Jorge Bianchi, está Kelo Genovesi, está Miguel Pérez y Daniel Solesi, quien les habla. La foto está en Facebook, en la escudería arroba hotmail, la escudería 103, perdón, la escudería... 100.3, ahí tienen la foto. Si nos quieren ver y tienen un promedio por ahí, los ayuda para tirar números. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. De Repuestos Los Primos en Avenida 122, entre 62 y 63. También tarjetas de crédito, cajas de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 competición, de cajas de cambio Los Hornos, diagonal 74, entre 71 y 72, teléfono 417-7813. La suerte te acompaña si apostas con Buena Onda, Agencia de Loterías y Quiniela Buena Onda, jugada en 572, entre 18 y 19. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carne, pastas minutas, amplio salón para eventos, parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, y de 602 asterisco 2419. Bueno, ayer se cerró el tiempo para presentar listas para elecciones en la 1100 bonaerense, comisión directiva, para el 2012. No hubo oposición, no hubo lista opositora, por lo cual la lista oficial fue la que ganó, que tiene como presidente Alberto Tagliaferri. Ganó porque no compitió con nadie, la única lista presentada, así que el flaco Tagliaferri sigue siendo el presidente. Tesorero Hugo Jiménez, se baja Omar Peña después de 11 años en la categoría, y entonces toma la tesorería Hugo Jiménez. Secretario Fernando Gangoni, asesor técnico de la categoría Gustavo Porto, y fue la única lista presentada, y es quienes van a estar manejando el futuro de la 1100 bonaerense desde ahora, desde el 4 de diciembre, que asumen por el término de un año. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles. Pintura para tu pile en 44 y 25, teléfono 479-1247. Bien, y también les cuento sobre la 1100 bonaerense que la próxima carrera va a estar Gabriel Ibáñez. ¿Se acuerdan que yo les conté algo, les adelanté? Va a estar con el auto de Alberto Tagliaferri. Tagliaferri se va a subir al auto de Jorge Molina, el que en su momento era de Nicolás Domínguez, y así van sumando autitos tras autitos. Se calcula 20 los protagonistas para el fin de semana del 4 y 5 de diciembre. Centerlub, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos Centerlub en la avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos, accesorios y para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Una cortita, Miguel Pérez, vamos. Habíamos hablado de una mujer que se acerca a la Fórmula 1 Internacional, María de Villota. Habría llegado a un acuerdo con el equipo Lotus de la Fórmula 1 y solo faltaría la firma para hacerlo oficial. La española sería la piloto reserva de la escudería en 2012 y ya tiene pensado pasar todo el próximo mes de diciembre entrenando. De hecho, dice que en diciembre estará trabajando con Lotus Renault para cerrar el programa de 2012. Recordamos, María de Villota es la nueva piloto que se acerca a la Fórmula 1. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en Mena de Atención, Gasplat en 66 y 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Veníate con el 73 esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Una de Bianchi, vamos con Jerónimo Roldán. Bueno, ¿tienen experiencia? Me pregunto. Matías Rossi, Aventín y Kohler. Matías Rossi tiene experiencia, bueno. Y Aventín hace rato que está corriendo también. Bueno, estos tres pilotos estuvieron inspeccionando el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires para ver si hay alguna falencia. Seguramente que han encontrado algo o van a encontrar, y si no encuentran es porque van realmente con los ojos tapados. para la última Gran Premio Coronación Turismo Carretera en Buenos Aires. Algunos de los detalles, faltaba marcar las rayas del Curbón Saloto. Querían una valla en el Curbón Saloto para la división. Para la división de que va por adentro y que va por afuera. Y faltaban gomas en varios sectores, que pidieron más gomas en varios sectores. Es una forma de colaborar. Recordemos, Diego Aventín está en la comisión directiva de la CTC, fue incorporado este año, fue nombrado miembro de la comisión directiva. En el caso de Matías Rossi, para colaborar, Claudio Colo es un piloto joven, pero también la idea es aportar. Fueron con Fernando Miori. Sí. ¿Y qué contó Diego Aventín en esa charla? ¿Saben no sé qué contó Diego Aventín dentro del autódromo? ¡Epa! Algo tenía, ¿sí? Algo tenía. Guarda que puede llegar a ser Buenos Aires la última de Diego. Y otra cosa más, otro detalle más. Encontraron un par de gomas de camión, tipo de camión o de tractor, colocadas en algún sector, y también objetaron eso. Claro. Yo pensé que se quería quedar en el TC a ver si salía campeón. Y la idea siempre fue esa, pero parece que las presiones de la familia también, recordemos, su padre también lo comentó hace poquito, que le pidió que dejara de correr. Parecería que también en la parte familiar propia, su mujer también le habría pedido. Y parece, pues esto es un rumor y no está confirmado, que en Buenos Aires por ahí dice, bueno, hasta acá llegamos en el automovilismo, no en el turismo carretera, en el automovilismo. Daniel, ¿será cierto? Está el comentario que comisarios deportivos que observen que un auto pisa la tierra o gana un sector de circuito, es la izquierda, que realmente no está permitido, es excluido, pero tremendamente... Era hora que se haga eso. Algo pasó en, al instante, ¿eh? Algo pasó en Top Race este fin de semana, ¿eh? Recordemos, sobre todo en la clasificación, en la entrada, sobre todo en la entrada de la recta principal, en Comodoro Rivadavia, se usaba mucho después del pianito, porque hay un sector de asfaltado muy grande. Bueno, todos aquellos que clasificaron y que pasaron del otro lado del pianito, se lo retiraron los pies. Dame una y vamos con Jerónimo. Grupo marca la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología del servicio del automotor, entre 148, entre 45 y 46, mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173, asterisco 7371. ¿Qué tenemos en motociclismo, Roldán? Adelante. Muy bien, hablamos de los test privados de MotoGP y Moto2. Desde ayer y hasta mañana viernes, algunos de los equipos, no todos, van a utilizar el circuito español para seguir probando componentes. Ducati es uno de los que giraron ayer y hoy con las ausencias de sus pilotos oficiales. Hablamos de Valentino Rossi, que se estará presentando el domingo en el Monza Rally Show, donde se va a homenajear a Marco Simoncelli, entre otras cosas, y Nicky Hayden, que se recupera de su reciente intervención quirúrgica. Lo que sí estuvieron fueron el campeón del mundo de Superbike, Carlos Checa, y el probador oficial de la escudería Ducati, Franco Battaini. Para la segunda salida, Daniel, hablamos de Colin Edwards, que no solo regresó a la actividad en pista, sino que fue el más rápido. Muy bien. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups en Gracia y mecánica, nuevo local en Luther 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689, asterisco 2190. Vamos a la pausa y seguimos en la escudería. La escudería, mucho más que automovilismo. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-medioexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor elección. y automovilismo, seguilo en vivo en el aire del 100.3. Este domingo, desde las 8 de la mañana, todas las alternativas de la anteúltima fecha del TC Platense en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Además, toda la información de una nueva presentación del TC 2000 en el Autódromo de Paraná. Viví todo el deporte motor con el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. Ernesto Tito Bessone es uno de los referentes del automovilismo argentino. Gracias a su padre, que fue campeón de turismo nacional en 1985, Tito heredó la pasión por los fierros. Además, fue él quien le hizo conocer a Juan Manuel Fangio, inculcándole una gran admiración, ya que también era su amigo. Así lo cuenta Tito Bessone, recordando una gran anécdota. Pero además de ser un gran campeón, un gran representante de la Argentina, después de su actividad deportiva, para el que tuvo la posibilidad de conocerlo, que fue mi caso, porque mi papá era muy amigo los dos, siempre me trasladó la humildad que tenía. Había anécdotas que eran increíbles, dice, al final tipo en el medio de los guadales, quedarse parado en un camión y bajarse con la pala, el viejo, él y el que estaba, y decir, qué parecido a Fangio, o sea, nunca quería llamar la atención. Muchos especialistas dicen que Fangio era un adelantado para la época. Hacía maniobras que para todos eran riesgosas, pero con su capacidad las lograba fácilmente. En una cena familiar, el mismo Chueco le contó a Bessone sobre una de ellas. Siempre en las cenas le preguntaban, cuando se juntaban previo al correr a Buenos Aires, ¿cómo hace Juan para hacer el curvón? El curvón del 9. Porque era una maniobra diferente, lo ponían de costado antes del auto, iba mucho más rápido, o sea, iba de costado pero controlado, rapidísimo, simple. Unos metros antes le doy un volantazo, se pone de costado, acelero y me voy, es sencilla la maniobra, era sencilla para Fangio. A Fangio se lo recuerda como un gran piloto y además como una buena persona. El Chueco es y será un referente deportivo para todos los argentinos, pero seguramente mucho más para los que viven el automovilismo como Tito Bessone. Bueno, gracias a las chicas, a Rocío Tauber, a Sheila Martínez y a Josefina Seguini, que nos hicieron este especial de Tito Bessone hablando sobre el quíntuple, sobre Juan Manuel Fangio. Aposté y gana en la gatera, agencia de tickets de lotería en 49 esquina 136, horario correo de 830 a 930, agencia en la gatera, teléfono 479-9964, AFA Motor Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales importados, en Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482, visítanos en www.afamotors.com.ar. Bueno, 10 puntos para la Lola Rodríguez, con el adelanto sobre la carrera del fin de semana, ahí arriba, bien automovilismo. Mi amigo la Lola. Así es, que ha trabajado acá también con muchos de ustedes, de nosotros, durante mucho tiempo. Locutor. Miguel Ángel Rodríguez. Locutor, técnico de fútbol, súper completo. ¿Con quién empezó la Lola? Con vos. con Jorge Bianchi. ¿En dónde? No se puede decir, en otra emisora. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está más ella la que está. La que estábamos nosotros. Hay unos cuantos que empezaron con nosotros y después se le fueron los sumos a la cabeza. Ahí tiene la orientación de la edad, por lo que te digo. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12, Fábrica de sándwiches Ricardo. Estudió mecánica en La Plata con títulos oficiales, centro de formación profesional de Ardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. A ver, el Panda estuvo cerca, Emilio, Pablo estuvo cerca, a ver que un mensaje más, 427-2701. Sí, buenas tardes, equipo de la escudería. Bueno, por la consigna, a mí está en los 55 años, 55, los gallegos, José Pepe Rosa, el pincha de la Loma. Chao muchachos, como siempre, muy bueno, gracias. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación, balance de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller de chapa y pintura, forador y cabina presurizada y laboratorio con sistemas de colores. Pinturas al agua PPG, forador y chapa y pintura en 43 entre 141 y 142, el teléfono 1546-34643. Apoyado a su piloto, Mauro Foradori. ¿Qué más tenemos, Jorge? Uno pensando para el año que viene, está sembrando para cosechar. Y me estoy refiriendo a Biel Bugliotti. Va a competir en Paraná en el TC2000 con un Honda del equipo Orbis. Este Francisco Biel Bugliotti, que está en todas, debe tener mucha guita, ¿no? ¿Miguel? Sí, los Bugliotti, todos, en general. Apoyado por el tío, bueno, el sobrino del papel. Bueno, Francisco Biel Bugliotti entonces está este domingo en el TC2000 en Paraná. Y ya pensando, porque si realmente cumple buena función, por ahí quiere estar para el año que viene. Sí, ha intentado varias veces. Esperemos que se le dé para esta temporada. Él dice papelito, pero no es la comparsa, ¿eh? No se confundan, ¿eh? Ah, no, la comparsa yo sé quién que la tiene. No, te digo, pues va a agarrar para cualquier... Vende, vamos, que no llegamos. Es Carlitos de Juan Carlos Toglio, Guabro, Maleo, Sach, Nacional, C Importados. En verdad es Carlitos en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas. Horario corrido 9:30 a 20:30 y feriados de 16:30 a 20:30 horas. Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Literal, Compañía General de Seguros. Nuevo local en City Bell, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Literal, 1557-29419. Vaya a lo seguro, vaya a Liderar. Hablando un poquito de la definición del campeonato del TC2000, después les voy a contar cómo han actuado los tres pilotos candidatos en el circuito de Paraná. Así es, y tenemos un personaje de lujo para nuestro programa en el día de hoy, y es Pablo Satriano. Lo saludamos. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para Bianchi, para todo el equipo. Así que bueno, aquí estamos como de costumbre, trabajando. Trabajando y mucho, ¿no? Y sí, felizmente ha sido un año deportivamente muy bueno. Se han ganado varias competencias, tanto en el TC Moura como en el TC Pista, y bueno, abre las posibilidades de poder hacer algo bueno en la próxima temporada, ¿no? Bueno, primero felicitarte por lo del domingo del TC Moura. El motor del gato Cruzita era un cohete, un misil, ¿eh? Sí, bárbaro, anduvo muy bien el gato, y es un chico que tiene un futuro bárbaro en el automovilismo, muy inteligente arriba del auto, hace las cosas bien, está respaldado por un equipo como el JP, y bueno, fíjate que ha ganado cuatro carreras, por algo es, ha tenido otros tantos podios, y bueno, esperemos en la última competencia poder hacer una buena carrera y en lo posible que se lleve el campeonato, ¿no? Sabemos que es difícil, que hay varios rivales de real jerarquía, pero creo que él está posesionado en una muy buena posición como para poder pelear por el mismo. De Scala, Gastón Bianchi, el propio Gastón Cruzita, ¿cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Y te pregunto, para el año que viene, si Pablo Satriano sigue con perfil bajo o Pablo Satriano tiene pensado apuntándole al turismo de carretera. No es que, a ver, que se interprete bien, no es que estás en perfil bajo porque preparas motores para el TC Moura. Simplemente digo la propuesta para el año que viene, ¿de qué se va a tratar, Pablo? Y hay algunas alternativas. Estamos trabajando en un motor para el TC, el cual en su momento corrió Matías Rossi, y bueno, hemos seguido trabajando muy lentamente debido a que hemos tenido mucho trabajo, y bueno, casualmente estamos medio queriendo comenzarlo a armar en estos días. Así que la idea es, no está definido todavía, no sabemos qué es lo que va a realizar Camilo, si va a continuar con nosotros en primer lugar, segundo lugar si va a seguir en el TC Pista o si va a pasar al turismo carretera, y bueno, estamos esperando la decisión de él para luego proyectar alguna tentativa para la próxima temporada como motorista en el en el turismo carretera, ¿no? Estamos dialogando con Pablo Satriano, un eximio preparador de plantas impulsoras del turismo de carretera, y te pregunto, Pablo, con respecto a lo que se viene, la nueva mecánica del turismo de carretera, las tapas, las multiválvulas, ¿qué tenés pensado con respecto a este tema? No, yo creo que es una alternativa más, que la CTC quiere incursionar en la misma. Considero que nos quedan hasta poner en funcionamiento todo esto, por lo menos dos temporadas más, diría yo, debido a que no es simple el hermanamiento de todas sus partes. La tapa sería un proyecto inicial, el cual se ha agregado otra vez tal vez la construcción de un motor integral, y bueno, eso demanda ciertos tiempos y bueno, realizar pruebas y en definitiva poder ponerlo en funcionamiento para ya una temporada. Y bueno, ¿qué me parece? Y qué sé yo, yo no sé, porque todo lo que inventa la CTC sale resultando, y bueno, tal vez esto sea una solución a lo mejor a muchos problemas que hay actualmente con la preparación, ¿no? No hay, es muy difícil conseguir mano de obra, se ha hecho bastante complicado la construcción de algunas de sus partes, hay mucha demora con las mismas, y bueno, veremos en función cuando esto se ponga en prueba qué es lo que va a pasar, pero bueno, seguramente eso requiere un tiempo prudencial para darle la primer partida, ¿no?, para un campeonato. Así que bueno, yo creo que hay que esperar, hay que ser cautos, no hay que tirarles piedras en el camino ni tampoco adornarlo, hay que comenzar a trabajar, a probar, y recién ahí uno se puede tomar una decisión. Sería bueno porque sería un motor con conceptos argentinos, y creo que si sale bien todo puede llegar a ser importante. Muy bien, Pablo, desde ya muchísimas gracias por habernos atendido. Nuestras felicitaciones por el trabajo con los distintos pilotos a quienes estás atendiendo, y compartimos la próxima acá en el Mouras de la Plata. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto haber dialogado con ustedes. Un saludo grande a todo el equipo, un saludo grande al amigo Bianchi, y que nos conocemos desde hace unas cuantas temporadas, ¿no? Así que un saludo grande a toda la audiencia, y bueno, el 18 nos estaremos viendo nuevamente ahí junto al Moura. Hace muchos años, Pablo, que te conozco. Nos conocemos, mejor dicho, y siempre intachable, ¿eh? Sí, bueno, tratamos, a veces se suelta la cadena, pero bueno, tratamos de conservar la línea todo lo más que podamos, ¿no? Chao, Pablito. Te mando un gran abrazo. Chao, bien. Chao, chao. El testimonio de Pablo Satriano. RB tapas de cilindros, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación vital, experiencia y trabajos, tarjetas de créditos en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568-92. Bien. ¿Les hablaba de los pilotos de TC2000, sí, los señor, que llegan con posibilidad del campeonato? Pernía es el puntero del campeonato. Si empata con cualquiera en puntos, no sale campeón. No, porque tiene menos victorias. Pero Pernía debutó en Paraná, precisamente. No ganó Pernía. No ganó. Eso es correcto. Pernía debutó en Paraná, un día de lluvia, con una onda del equipo de Fineschi, y terminó octavo. Ese mismo día de lluvia se consagraba campeón Matías Rossi. Mirá vos, con un Chevrolet Astra. Qué casualidad, ¿eh? Y bueno, y qué hablar de Mariano Werner, que está corriendo en el patio de su casa. Creo que si le tapas los ojos da una vuelta mucho más rápido que todos nosotros juntos en el circuito de Paraná. Recordemos, ¿no?, que la Fórmula Renault está compitiendo en Paraná, pero sin puntos. Ya está consagrado, sí, señor, el Rodrigo Rogani como campeón. Sí, señor. Bueno. Así que bueno, ese es más o menos el panorama de los pilotos de TC2000, que han tenido buenas actuaciones parciales en ese escenario. Tapas de cilindro del Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Para brisas plus, cristales originales, polvorizados, floteos, alarma. Además tenemos láminas para cristales antirrobo ahora. Repuestos, accesorios y sacabollos en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631 hasta disco 1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también servicio de Chevrolet y Suzuki en avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Tanda y volvemos en la escudería. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, TNC, línea pesada, y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. Automovilismo, seguido en vivo en el aire del 100.3. Este domingo, desde las 8 de la mañana, todas las alternativas de la anteúltima fecha del TC Platense en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Además, toda la información de una nueva presentación del TC 2000 en el Autódromo de Paraná. Viví todo el deporte motor con el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timosi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Oscar Alfredo Gálvez es uno de los históricos íconos del automovilismo nacional. El Aguilucho obtuvo su primera victoria en el turismo carretera en el año 1939 con 26 años de edad. Para aquella oportunidad, el auto fue una cupecita con motor Ford que le salió 3.800 pesos en el mercado y contó con la preparación de su hermano menor Juan. Sobre aquella máquina que lo llevó a ganar aquel gran premio, Oscar contó una anécdota. Le dije a Juancito, vamos a comprar una coupé como corren todos los corredores, a la par, una coupé, en ese tiempo venía con freno hidráulico, y compramos la coupécita con los ahorros que teníamos de taller mecánico, y nos costó 3.800 pesos. La ablandamos, Juancito lo sacaba un poco para ablandarla, entonces me fui ablandándola de aquí a Mar del Plata, y fui a 80, 80, 80, me agarraba sueño, pero yo abría los ojos, no la quería chocar, porque con esa coupé tenía que ganar el gran premio. Después con Juan la desarmamos en el taller, toda íntegra se desarmó, así preparamos el auto y teníamos el número 23. Oscar Gálvez, el mayor de los exitosos hermanos, falleció a los 76 años luego de lograr el fanatismo del público tuerca, gracias a su estilo de manejo y su habilidad para preparar autos. En su honor, el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires llevó muchos años su nombre. Este homenaje fue un reconocimiento por haberse convertido en uno de los más grandes ídolos de todos los tiempos del turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el fútbol. Hace jueguito con la redonda. Hola chicos, bueno, estoy escuchando el programa. A ver, la ciudad de Nuy de un promedio. Me juego de todas las, de los cuatro que le voy a dar, estoy seguro, mira, me tengo tanta fe como que vamos a ganar el campeonato de TC con alguno de los chicos. Mirá la fe que me tengo. Una de las cuatro edades que voy a dar, me voy a invocar. Voy a dar promedio, me juego a darle edad a cada uno. 66 Jorgito Bianchi, 55 Cristo, 48 Daniel y 47 Miguelito. Mirá, me la jugué. Dos voy a invocar, me tengo fe que dos voy a invocar. Bueno, esperamos, muchachos. Nos vemos, hasta luego. Un grande, un grande. grande, Oscar. Le pegaste, pero le pegaste en uno de nosotros. Embocaste, la pusiste en los 90. Golazo. Pero en los otros tres no. Arquero lo dejaste muy feliz, está contentísimo. Yo estoy muy contento. Y Miguel Pérez muy contento. Y en el otro, pegaste justito. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, 10 cilindros. En avenida 137, 530 y 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660, asterisco 2425, fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394 y de 705, asterisco 2389. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hankook en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129, neumáticos Carlos, 6 y 39. Vamos con una de karting, Augusto. No, la actividad del karting también va a pasar por Verónica, la última fecha del año del karting de tierra, se va a presentar este fin de semana, la carrera coronación, ya cerrando la temporada 2011, con ya los campeones consagrados. En la 110, Hernán Velázquez salió campeón ya hace dos fechas. José Jelinek en la 125, que se consagró campeón la fecha pasada, así que no hay definición de campeonato, pero sí definiciones por los segundo y tercer lugar de cada categoría, que están más que interesantes. Así que tendremos la última fecha del karting de tierra en Verónica este fin de semana, Daniel. ¿Querés viajar con Moody Seguro? 421-9855, llama a Remise Futuro, anota 423-3185, Remise Futuro. Supermercados Eco, nosotros corremos tras los precios. Supermercados Eco, siempre hay un Eco cerca tuyo. Merlo Karting Racing, en preparación y atención de karting en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Compróbalo en Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio de atención en 19525, teléfono 423-6189. Mecánica integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importadas, su experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica integral POS en 66 entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. RH Competición, Racing Park, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Moura. Vamos con el campeonato del TC Platense. Está primero Juan Iriar Urruti, 154 puntos y medio. A 40 está José Otero, que tiene 114 y medio. Juan Manuel Rodríguez, que está con intenciones de volver este fin de semana. Su señora está por tener familia. Si tiene familia la señora, corre Juan Manuel. Si no, se queda en la casa esperando a su hijo. Así que Juan Manolito Rodríguez tiene 109 puntos con la Chevy. Cuarto, el de Mar del Plata, Antonio Bartucci, tiene 102 puntos y medio. Quinto, Darío Mendoza, que se bajó del campeonato, no corre las últimas dos del año, le alquiló el auto a Jorge Pajela, tiene 95 puntos, Darío Mendoza. Y sexto, Juan Diego Gironardo, que no va a comer, le prestó el auto a Jordanes con Burdi, que sí sería de la partida. Esos son los primeros del TC Platense cuando faltan dos fechas. Estación de servicio Las Palmeras, carga GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en avenida 72, entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo al 15-41-14-545, a la Fortaleza, al 456-4090. Buro en la Catedral, con toda la línea Intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contrato y financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina, de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Una más de motociclismo, Jerónimo Roldán. Muy bien, cerramos la información de los test oficiales de MotoGP y Moto2 en Jerez de la Frontera. La nota del día fue el regreso a la actividad en pista del inglés Colin Edwards, que además fue el más rápido de la jornada, 1 minuto 42 segundos 6 décimas en 40 vueltas para él. Recordamos que fue uno de los involucrados en el accidente donde perdió la vida Simoncelli y no disputó ni la última fecha de la temporada 2011 ni el anterior test oficial. Para mañana siguen la competencia en Jerez de la Frontera, donde se esperan que salgan a pista muchos más equipos. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, anafta y diésel, electricidad mecánica e inyección. En la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini y todas las marcas nacionales e importadas, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. ¿Quién gana el fin de semana, Kelo? ¿A vos qué te parece en el Platense? ¿Cómo lo ves? Y está medio raro, porque vos fíjate una cosa, Daniel, Manolo Rodríguez fue el que más llevó adelante la bandera de Chevrolet, ganador de tres competencias dentro de la categoría, y está lejos del campeonato. Ya no tiene, no tiene la misma posibilidad de salir campeón, exacto. Pero está, matemáticamente está. Claro. Yo lo veo firme para ganar la carrera José Otero, que no viene teniendo la suerte en las últimas carreras, el auto verde de la familia Penici. Pero ojo, no hay que descuidarlo a Juan Iriat Urruti, que es el puntero del campeonato y obviamente no va a dejar nada tendido al azar para esta anteúltima competencia del año. Bueno, y el Tano Capó Bianco, que ganó la última y que tiene un misil, ese fuego blanco que atiende los hermanos Benedetto. Ni hablar, ni hablar. Madrina del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos titilantes para techos. Madrina del Terreno, venta por mayor y menor, en Avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail madrinadelterreno@hotmail.com. Pero mi voto para este fin de semana va por un piloto de La Plata. Dime. Por uno de La Plata. Bueno, dímelo. Al mundo le falta un tornillo. No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene. En Avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Va para Jorge Payela, que corre con el auto de Darío Mendoza, con los motores de él propios, los que le hacen en Apano. Seguramente va a estar peleando la punta y se me hace que se le puede llegar a dar. Ojalá. Muy bien, ¿qué? Ferretería y repostería en La Positiva, en 20 esquina 38, promoción para tu pile. Coloro triple acción, 1 kilo 39 pesos con 90. Ferretería La Positiva, en 20 esquina 38. Móvil gas, obleas y prueba de hidráulica en el día. Inyección electrónica de última generación. Equipos de GNC de presión positiva. Inyección multipunto. Móvil gas, 13 527, teléfono 482-9503. La última del karting, Augusto Solesi. Para cerrar la información del karting, Daniel, tenemos que decir que se está llevando a cabo el mundial de karting Rotax en Emiratos Árabes, en el circuito de All In Raceway. Ahí está la legión argentina compuesta por Mateo Polakovic, Tomás Gagliardi y Juan Pablo Salerno, que en el día de hoy disputaron sus mangas. Mateo Polakovic fue quinto en su categoría, Tomás Gagliardi décimo sexto en la categoría senior, y Juan Pablo Salerno en la categoría mayor, en la master, fue décimo octavo. Así que buen trabajo de los pilotos argentinos, sobre todo lo de Mateo Polakovic, metiéndose dentro de los cinco del mundo. Y bueno, esta competencia va a ser hasta el 26 de noviembre, cuando termine toda la competencia del karting mundial, y ahí volverán los pilotos argentinos, la legión, para nuestro país, seguramente con buenos logros. Eso es lo que tiene que ver con toda la información del karting que dimos hoy. Bueno, y el martes que viene está viajando el Platense a Venezuela, ¿no? El miércoles. Viajan los 16 pilotos argentinos. La legión argentina va a Venezuela en busca de experiencia, en el caso de Nicolás Moscardini, y los otros pilotos también, seguramente en busca de algún buen resultado para este campeonato panamericano de karting. ¿Se puede llegar a dar que gane Moscardini el panamericano? ¿Cómo lo ves? Todo puede pasar. Moscardini anda muy bien, lo ha demostrado en las últimas carreras. Ganó en el bonaerense de karting, que no es nada fácil. Ganó también en una de las categorías más competitivas del país, como lo es la Procart. Así que, esperamos un buen trabajo. De ahí a que gane, es una circunstancia, Daniel. Listo, gracias. RH Competición Racing, para todo, para tu auto de carrera. Buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Mauro. Bueno, lo repito para este fin de semana. El sábado, de 15 a 17, la clasificación del TC Platense, en vivo y en directo, lo tenés acá en la escudería, en la 100.3. Y el domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, incluidas los relatos de las series y también el relato de la final del TC Platense, más toda la actividad que está en el Autódromo Roberto Mouras. A eso le sumamos lo que va a pasar en Paraná, todo el TC 2000 y la definición del campeonato. Nos vamos, Kelo. Así es, y agradezco a la audiencia por hacernos sentir tan joven. Muchas gracias. Gracias, y el que le pegó fue Pablo, que más cerca anduvo. Gracias al Panda, gracias a Oscar, gracias a todos los que llamaron. Les mandamos un fuerte abrazo. Chao, nos estamos reencontrando con el automovilismo el fin de semana.